Yo, 7 sellos, megáfono en mano. Nosotros sí sabemos. Jesús, tú eres santo. Como sea, como sea. Tú eres santo. Se rompieron, tuyo soy. De tu espíritu llenaste mi corazón. Gracias a tu amor ahora tengo salvación. Nadie como tú, oh Jesús, oh Jesús, oh, oh, oh. Nadie como tú, Jesús, tú eres santo. Jesús, tú eres santo. Tú eres santo, Jesús, tú eres santo. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Nadie es como tú. El que cambió su paso humillando, porque no hay otro más santo, santo, santo como el Espíritu Santo. Es una idea como tú, amado mío, el único que puedo llenar el vacío. Que cuando yo me encontraba perdido, tú llegaste y me rescataste solo en ti confío. Es un asunto de palabras, es de relación, de intimidad, plenitud y de comunión con el único que me brinda la salvación. Y por eso, Jesús, tú eres santo. Jesús, tú eres santo. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Jesús, tú eres santo. Jesús, tú eres santo. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Nadie es como tú. Open, open, open. Flow 2050. Mira, siete sellos celestiales. Nosotros somos siete sellos celestiales. Megáfono en mano. Megáfono en mano. Lonnie. Ajá. Open. Sí lo hacemos. Sí lo hacemos. Open. Open.